Porque en verdad, mi amor, yo no sé cómo expresarte mis sentimientos. Porque es que yo siento algo por ti. Yo, tú sabes. ¿Qué es lo que, mami chula? Tú me gustas más que el diablo. Acuérdate que tienes una cita en mi cuarto. Prepárate que en esta yo te voy a dejar jarro. Y después que terminemos me voy a fumar un cigarro. Yo anhelo tenerte, constantemente pienso en ti. Y la verdad, mi amor, es que yo quiero ser Fujin. Quiero bautizarlo y quiero ponerle un nombre. No cojamos trote de una vez para la cita. Vamos a matar a los monchi que tú quieres de comida. Un servicio de totones con dos libres longaniza. Rapeamos en la pista y perreamos en la cama. Primero me voy pa' Japón y después vamos pa' Alaska. Bañas o no te bañas a la hora de salir. Ven que soy tu hombre, yo soy Alex CMC. Te regalo más de sábila, no hay F pa' rosa. Te espero en mi cuarto, ya no aguanto la demora. Ven, baja, vamos a hacer coro con los muchachones. Actívate que llaman que mi caja de condones. Yo te voy a amar como nadie te lo ha hecho. Yo quiero tenerte, sé, fuera que te quiero. Desgracia, mujer mala, tú eres lo más bonito. Me tiré pa' Villacón pa' comprarte un espejito. Pa' que tú misma te mire y tú misma te pirope. Tu belleza me deslumbra, en Maya me cegué. Recuérdate, que lo que quiero es verte desnuda. Prepárate, ponte ready, no seas testaruda. Entrégate, ven, date una vuelta por mi cuarto. Que si te resbala, te juro que te lo parto. Recuérdate, que lo que quiero es verte desnuda. Prepárate, ponte ready, no seas testaruda. Entrégate, ven, date una vuelta por mi cuarto. Que si te resbala, te juro que te lo parto. Te piro pie clásicamente, cuanta culpa y yo sin freno. No lo pensé dos veces, yo quiero quije en el miembro. Quiero que me la saque y quiero que te la. Yo a ti te quiero atrapar como si fuera un fly al queche. No lo puedo negar que de ti estoy aficiado. Cuando lo hicimos por primera vez me dejaste frustrado. Me dejaste noqueado hasta las 10 de la mañana. Yo soy tu charlatán y tú eres mi charlatana. Por ti solté los cueros, por ti dejé los vicios. Mi vida contigo se ha vuelto más que un sacrificio. Quiero ser tu novicio, dime cómo te lo expreso. Por ti cogí una vuelta que hasta me llevaron preso. Tengo una fantasía y quiero que me la cumpla. Lo que quiero en la cama, mamita, no te confunda. Yo no tengo la funda, pero te quiero tener. Como Dios te trajo al mundo, sin Brasil y colale. En esta puerta te voy a hacer como jirafa la Florinda. Que la dejo oficiar solo como una visita. Yo no te voy a chancear porque te tengo en mi lista. Y mujeres que yo anoto se la beben enterita. Tú lo sabes, muñequita, no te me hagas la loca. No tienes panty de bolita, ni tampoco eres gorda. Yo fui al supermercado y te tocaba hacia la bolsa. Mami, ¿qué es lo que tú dices? Que el charla te vuelve loca. Recuérdate, que lo que quiero es verte desnuda. Prepárate, ponte ready, no seas testaruda. Entrégate, ven, date una vuelta por mi cuarto. Que si te resbala, te juro que te lo parto. Recuérdate, que lo que quiero es verte desnuda. Prepárate, ponte ready, no seas testaruda. Entrégate, ven, date una vuelta por mi cuarto. Que si te resbala, te juro que te lo parto. Alex CMC, el charla, la GM, la GM, Alexi MC, el chalete, business music, negocios musicales, ya, oye, es que esto salió del corazón, ya, tu sentimiento, mami.